Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, hola, saludos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Muchísimas gracias por sintonizarnos desde todas las radios aliadas que transmiten este informativo mesoamericano. Ya saben que todos los reportajes, así como las emisiones completas y otros recursos y materiales están disponibles para que puedan escucharlos y descargarlos en cualquier momento desde nuestro sitio web vocesnuestras.org. Mi nombre es Génesis R. Cruz y como cada semana hoy me acompaña en cabina mi compañero Joaquín Tapia. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy contento de compartir micrófonos contigo, Génesis, y de contar en este espacio radiofónico con el aporte informativo de nuestra red de corresponsales, comunicadoras y comunicadores comunitarios que hacen posible esta producción semanal. Agradecemos también a la gente que nos sintoniza desde plataformas digitales como Spotify, Anchor y Google Podcast. Le invitamos a compartir y recomendar este informativo mesoamericano, donde buscamos romper los cercos mediáticos en la región y apoyar la contrainformación popular con enfoque feminista, ambiental y desde la justicia social. Iniciamos entonces la emisión 768 del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Estos son los titulares de esta semana. En Honduras, caficultores piden apoyo al gobierno ante crisis del sector. En Costa Rica, video confirma las intenciones del gobierno de eliminar el aborto terapéutico. En Guatemala denuncian que el Estado incumple los tratados internacionales de libertad de prensa, de pensamiento y de la información. En Nicaragua, investigación revela que 9 de cada 10 periodistas han sufrido ataques. En México, el Frente Feminista Radical de Puebla se prepara para la marcha del 8M. En Guatemala, pintor guatemalteco realizará mural participativo en Navarra, Pamplona y Euskal Herria. En Honduras, impunidad a 7 años del asesinato de Berta Cáceres. En México, chinelo, la fiesta en burla a la colonización. Y en Latinoamérica conoceremos el Programa Latinoamericano de Tierras, un camino de investigación, acción y formación en favor de los sectores más desprotegidos. Noticias con identidad mesoamericana. Informativo Voces Nuestras. En Honduras, las personas productoras de café creen que el gobierno de Xiomara Castro debe comenzar a brindar préstamos accesibles, mejorar los tramos carreteros en las fincas caficultoras y facilitar los insumos básicos para apoyar al sector. Más detalles con nuestra corresponsal Yolani Pérez desde Radio Progreso. Saludos cordiales a América Latina y el Caribe. Y para hablar sobre esta crisis en el sector caficultor, escuchemos a Tomás Ramírez. Él es el coordinador de los productores independientes de café en Honduras. Como presidente de productores de caficultores independientes a nivel nacional de Honduras, sí, realmente los caficultores independientes estamos bien preocupados porque realmente la institución que hemos tenido y el mismo gobierno ha hecho omiso a las dificultades de los caficultores sin darse cuenta o no se dan cuenta de que realmente la caficultura es el motor importante de la economía y nos hemos quedado como no tenemos ningún apoyo, no tenemos esa fuerza que nos digan vamos a estar en esto, sino que el mismo caficultor con todas dificultades ya no hay manera como para darle eso a las fincas y está decayendo la caficultura en Honduras, es una realidad y eso lo hemos venido anticipando porque las autoridades, como lo repito, no les ha interesado. ¿Y qué tipo de apoyo tiene que ser, Tomás? ¿Qué tipo de fortalecimiento al rubro? Lo fortalecimiento podemos ser. Voy a poner una, mejoramiento de calles para empezar, para hacer una. Los insumos, buenos precios de los insumos.

ahora estaría violentando no solo el Código Penal, ¿verdad?, sino también la sentencia Artavia Murillo, solo para mencionar una, y por supuesto entonces el derecho de la Constitución, que incluiría no solo la Constitución misma, ¿verdad?, sino que también aquella protección que se brinda a través de convenciones, como les decía anteriormente, de la Convención CEDAW y la Convención de Derechos del Niño. Organizaciones y colectivas convocan a las manifestaciones del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, para incidir en favor del derecho de todas las mujeres y personas gestantes a decidir sobre sus cuerpos. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. En Guatemala. La fiscalía de este país determinó que José Rubén Zamora Marroquín permanezca en prisión preventiva. Zamora Marroquín es periodista, fundador y presidente del medio El Periódico, y se le acusa por el delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. Con la consigna "Sin prensa no hay libertad", la ciudadanía se prepara para manifestarse el sábado 4 de marzo en solidaridad por este caso, pero también en apoyo con todas las y los periodistas criminalizados por el Estado guatemalteco. Escuchemos la información desde la Federación de Escuelas Radiofónicas FEJER con nuestro compañero Juan Pablo Montenegro Rojas. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras en Costa Rica. El Estado de Guatemala viola tratados internacionales que garantizan la libertad de prensa, del pensamiento y de la información, asegura la Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales y de Cooperativas CONGECOP en un comunicado publicado este 1 de marzo tras la decisión de Jimmy Rodolfo Bremer Ramírez, juez B, décimo penal, quien ligó a proceso a José Rubén Zamora Marroquín, periodista y presidente del medio El Periódico. El martes 28 de febrero, el juez Bremer consideró que existen indicios para que el Ministerio Público investigue a Zamora Marroquín y este permanezca en prisión preventiva. Por su parte, la fiscalía le acusa por la posible comisión del delito de conspiración para la obstrucción de la justicia. A la salida de la sala, el periodista José Rubén Zamora Marroquín expresó que hay una dictadura. Estoy francamente muy cansado. Mis expectativas eran esto, ser relegado a proceso y que me dejaran con prisión preventiva. Pero que digan que soy como el coordinador de una conspiración de gente de la prensa para destruir fiscales y jueces, eso es falso. Pues quieran perseguir a otros y me parece ridículo, pero tampoco me sorprendería. Aunque el señor juez crea que en Guatemala hay una democracia, aquí hay una dictadura velada muy cerca de quitarse el disfraz y ser tiránica y fascista. Y no les gustan los disidentes ni los opositores. No lo vemos solo con fiscales, sino que con periodistas y eventualmente con otra gente que no esté de acuerdo con el sistema. Cintia Monterroso, fiscal del Ministerio Público, solicitó al juez Bremer investigar a periodistas, columnistas y medios independientes, a lo cual accedió el togado. Ahora es el Ministerio Público que debe ampliar las investigaciones en un plazo de 3 meses. El accionar del ente investigador y del juez generó rechazo de las asociaciones de periodistas en el país, las cuales coinciden en considerar que con estas decisiones se pone en riesgo la libertad de expresión en el país. Héctor Samayo Arecinos, periodista del departamento de Retalhuleu, ubicado al sur del país, nos amplía. El presidente de la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, Carlos Barreda, expresó a la prensa nacional e internacional: tanto el Ministerio Público como algunos jueces están trabajando como sepultureros de la democracia, y agregó que el sector justicia está trabajando intensamente para que la frágil democracia que se estableció hace unos años se termine, indicó Barreda. Héctor Samayo Arrecinos, informando desde los territorios. Las organizaciones que conforman la Coordinadora 8 de marzo se solidarizaron con las y los periodistas que son blanco de criminalización por las instituciones del Estado. Denunciar y solidarizarnos con los periodistas, las periodistas, ¿verdad?, que están siendo criminalizadas y perseguidas. Y un hecho concreto, digamos, es el caso de Zamora y aquellos trabajadores de prensa, del periódico, perdón, y otros comunicadores que están siendo, digamos, no cumpliendo sus derechos a la justicia. Por su parte, el colectivo No Nos Callarán emitió un comunicado en el que indica que las actuaciones de la fiscal Monterroso y el juez Bremer no solo demuestran el acoso judicial al que está sometido Zamora Marroquín,